Nos vamos al departamento de Paysandú para hablar con Martín Andrada, integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo. Martín, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, mandar un saludo a los oyentes, al equipo de la 36 ahí. Martín, de cara al 52 aniversario del movimiento 26 de marzo, a este acto que se va a realizar el sábado 25 de marzo, queríamos conversar contigo, como lo estamos haciendo con distintos integrantes a lo largo y ancho del país, de lo que se viene, de la preparación allí, pero también de tus inicios, de tu relación, de tus primeros pasos con el 26 de marzo. Bueno, está. Nosotros empezamos a vincularnos con el 26 de marzo a partir del año 2000, 2001, cuando empezamos con el tema sindical, la inserción en lo social, y ahí empezamos a vincularnos con el 26, y bueno, y hasta ahora hemos recorrido un camino juntos, ¿no? La fuerza política que nos ha demostrado y la firmeza, el compromiso, la lucha, su historia, ¿verdad? Y bueno, somos parte hoy de ese compromiso, de esa lucha de que muchos hombres y mujeres durante la historia del 26 lucharon para cambiar esta sociedad, ¿no? Entonces hoy, a los 52 años del 26, creo que hay que redoblar esos esfuerzos y ver de qué manera cada vez podemos llegar a la gente mejor, ¿no? Que entienda cuáles son las dificultades y que realmente podamos nosotros mostrar cuál es la alternativa que nosotros queremos para esta sociedad, ¿no? La sociedad que viene golpeada, que no tiene respiro, sabemos de las necesidades de nuestro pueblo. Hablamos hoy, nos golpea una situación de sequía, de calor, pero si no es el frío, el calor es el frío, y si no las inundaciones, y siempre está pagando el pueblo más necesitado. Mientras no hay, no se ve, no se avizora, políticas que digan, bueno, acá los necesitados van a empezar a cambiar, van a tener otro rumbo, para nada se ve. Entonces creemos que ese compromiso que tuvieron nuestros compañeros desde muchos años, hoy nosotros debemos redoblar y ir hacia el encuentro de otros compañeros para decirle que hay una alternativa, que hay un proyecto de sociedad que es posible, que se hace urgente, transmitir la confianza de que la herramienta política, social que tiene la Unidad Popular el 26 de marzo es necesario para cambiar el rumbo de este país, ¿verdad? Martín, buen día, ¿cómo andás? Buenos días. ¿Y qué te hizo a vos en ese inicio que te preguntaba Marcelo? Decidirte por incorporarte al 26, ¿venías de experiencias políticas previas o fue la primera? Nuestras experiencias políticas previas eran los comités de base. Ajá. Ahí estábamos, había un abanico, pero creo que empezar a conocer la historia del 26 es una de las cosas que nosotros a veces en la conversa con otros compañeros, en el encuentro con los otros compañeros, hemos dicho las definiciones, y no solamente las definiciones, sino los momentos históricos que de definir algunas cosas, el 26 ha mostrado esa coherencia, ¿verdad? Entonces, creo que es importante cuando uno asume algún compromiso y quiere ir a tratar de ser un eslabón de esa cadena de compañeros, saber de esas cosas, ¿verdad? Y estar cada vez más convencido que el camino es correcto, que el que se transitó que estamos transitando es viable, ¿verdad? Entonces eso es lo que uno trata de lo que le sirvió de experiencia, de ver a dónde nos acercamos, cómo nos acercamos, por qué militábamos. Creo que la historia definiciones y el camino que se tomó hace que, bueno, que los compañeros estén, no es, claro que no es fácil, claro que cuando vos tenés estas posiciones es difícil encontrar con este sistema que muchos han abandonado la lucha por los privilegios, ¿verdad? Y acá el 26, la Unidad Popular, lejos de estar de conseguir los privilegios personales, sino que uno prioriza siempre lo colectivo ante todo, ¿verdad? Y además, bueno, te tocó y les has tocado a los compañeros que son protagonistas de la vida política del 26 en Paysandú, vienen de un lugar con una historia, con una tradición también en la lucha y del propio 26, con militantes muy reconocidos, con una historia, ¿no? Sí, simplemente nombrar a Aníbal Sampaio. Claro. ¿No? Fue el primer candidato a diputación por el 26 de marzo acá en Paysandú. Y bueno, y todo lo que significa Aníbal, ¿no? Que muchos homenajes se han hecho acá en Paysandú y hablan de su canto, pero no hablan de su trayectoria política, de su compromiso con el pueblo y por qué cantaba. Eso a veces uno tiene dentro de las discusiones acá en el ambiente cultural, decir, bueno, ¿por qué no hablamos de Aníbal, el hombre político? ¿Quién fue? Y bueno, sin duda que a algunos no le debe convencer a hablar de eso y habla de su tema cultural que todos sabemos cuáles son las raíces, ¿no? Claro, claro. Y como decíamos, Paysandú siempre ha sido la historia del 26, bueno, nombradas Aníbal, tiene que ver con las décadas del 60 y 70, que después fue preso político, pero desde la vuelta de la democracia siempre ha sido un lugar de presencia organizada del 26. Sí, sin duda que acá los compañeros siempre han trabajado, han tratado de llevar las ideas del 26, multiplicarla, tratar de que en las organizaciones que participamos dar esa visión política y social que el 26 en sus entrañas tiene, ¿no? En sus orígenes y en su vida política. Eso ha sido un compromiso constante de quienes han estado permanentemente llevando adelante la organización del 26 acá en Paysandú. Bien, y en estos últimos años, ¿cómo ha sido el trabajo? ¿Cómo llegan a este año del 52 aniversario? Bueno, sin duda que tenemos, como todo, marchas, contramarchas. Pudimos trabajar para que la izquierda estuviera en el Parlamento, para que tuviera su expresión, después lo logramos mantener, pero creo que ese es el gran trabajo que tenemos hoy, como dijimos al principio, ¿no? Ir al encuentro de los compañeros, que sabemos que hay gente que quiere los cambios, que hay gente de izquierda, que tenemos que ir a conversar con ellos, que mostrarles cuál es el camino, escuchar también, ¿verdad? Y bueno, creemos que ese trabajo ha sido continuo. Tal vez no ha tenido los frutos necesarios, un poco puede ser también errores propios, pero el trabajo ha sido permanente, ¿no? Nosotros siempre tratando de multiplicar el trabajo de los compañeros. Nosotros tenemos las muy presente y muy acá en Paysandú el tema del trabajo con el diario, que es un vínculo permanente que tenemos con los compañeros, ¿no? Que ahí donde está la línea política, ahí donde está, se puede referenciar el militante, ¿no? Gran herramienta que tenemos nosotros acá en Paysandú, sin duda, y en tiempos difíciles, es el tema del diario, hoy en tiempo semanario, y todo lo que también nosotros podemos multiplicar con el tema de la radio, ¿verdad? Con sus grabaciones, la importancia que tiene eso. Creemos que tenemos que explotarlos un poco más. Ese es el trabajo que deberíamos hacer, ¿verdad? Teniendo esas herramientas que son fundamentales en estos tiempos. Martín, y además de esas herramientas fundamentales, como haces mención, en temas políticos, el 26 ha marcado claramente la cancha con temas importantes que están arriba de la mesa, como la reforma de las pensiones, de las jubilaciones, de la seguridad social, como la reforma de la educación, y me imagino que es un desafío importante enfrentar esa realidad, ¿no?, con el sistema establecido que hay también allí. Sin duda que hay una inserción en lo social, que ese compañero, más allá que nos pueda tocar en este momento ser parte de la dirección política, primero de todo somos trabajadores y en primer plano somos los que sentimos la realidad directa en contacto con otros compañeros. Y en estos tiempos nos hemos relacionado con un montón de gente, con un montón de compañeros, que bueno, hacen a que estas situaciones, como vos lo nombrabas, de la reforma educativa, de la reforma de la seguridad social, tengamos una expresión y que sea respetada y que sea escuchada, ¿verdad? Porque creemos que la importancia de principio no es que que vos puedas permanecer en la sociedad marcando tu punto de vista, sino que lo pueda comprender, ¿no?, la gente. Ese es el trabajo y el gran desafío que se hace difícil, ¿verdad? El gran tema es cómo poder en esos lugares sociales, de debate, ir a fondo y hablar de las realidades y las causas de los problemas, ¿no? Ir al debate en serio, no superficial, que eso se hace muy difícil, ¿no? No sé si es porque de la otra parte no se quiere ir a fondo, entonces a veces los debates quedan muy superficiales y lo volvemos a repetir, es el trabajo que tenemos que ampliar nuestras estructuras militantes para que la voz y nuestra idea empiecen a dar los resultados, ¿verdad? Porque de otra manera, si no lo hacemos con la gente y no lo hacemos con los trabajadores, es muy difícil. Por más que nosotros impulsemos todas nuestras estructuras, nosotros tenemos que ir realizando más compañeros, visitando más compañeros y que esos compañeros en los barrios puedan hacer un trabajo militante, ¿verdad? Entonces, creo que el camino se hace más corto y no tan difícil. Hoy nosotros nomás, nadie habla de la situación, hablan de la seca, pero, y del calor, y de las condiciones, no denuncian las condiciones que está teniendo en nuestro pueblo, nuestro ciudadano más pobre, ¿no? El tema de las construcciones de la vivienda, del cartón, la chapa, cómo la gente sufre en esos lugares, ¿no? Hablamos de los estudiantes, uno tiene sobrinos, tiene vecinos, amigos, hijos de amigos, que hablan en los liceos, un ventilador para 20 y pico, 30 alumnos, sin aire acondicionado. Entonces, cuando hablamos todas estas cosas de las necesidades, bueno, la voz del 26 de la Unidad Popular denunciando esas cosas están, y todo tiene que ver con las políticas que se llevan adelante, ¿verdad? Que han beneficiado solamente a los que tienen, y lo otro realmente ni parche, a veces decimos nosotros que son lo suficiente, ¿verdad? Y nos encontramos con una oposición que lamentablemente lo único que quiere es alternar en el poder y no pone arriba de la mesa el debate profundo y una alternativa que realmente pueda cambiar estas condiciones, ¿verdad? Y ese es el compromiso que hemos asumido durante tiempo. Martín, ¿y ese trabajo político le toca al 26 desarrollarlo en Paysandú? ¿En qué realidad de ese departamento? Hablabas de la sequía, por ejemplo, pero vos sos como obrero de una de las realidades tradicionales de fuentes de trabajo en la industria del cuero, en un Paysandú que hace años ha cambiado ese panorama de una capital, de una ciudad de industrias, ¿no? Ah, sí, ese polo industrial que se hablaba antes y de trabajadores, eso está venido muy a menos y no desde ahora, ¿verdad? Mm. La industria de Paysandú, hablemos de la que nos pueda ocurrir, e incluso en este momento era una de las que albergaba más trabajadores, Paycuero está con tema donde yo trabajo con serios problemas, con gente en el seguro de paro y que no se avizora mucho volver a la normalidad. Y así podemos recorrer la gente toda Zafrale, en el tema de la naranja, la industria láctea que quedó por el camino, hablemos de Pailana, la cooperativa, cómo se quedó para atrás. Se reduce a la mínima expresión a su Carlito, igual que Amber, solamente el tema de la cebada es el tema del trabajo ahí, el cocimiento, y después, bueno, el tema del comercio muy resentido por todo esto que se habla de la frontera, ¿no? Pero que también el tema de la frontera tiene su problemática, porque no todos pueden ir para el otro lado, si algunos ven que se quejan, pero el más afectado es el pobre que no puede ir. Hay otros que solucionan el problema, pero los pobres, los trabajadores, aquellos que estamos con la tarjeta, aquellos que estamos en los supermercados, enterrados, difícil podamos ir para el otro lado a aliviar el tema del bolsillo, ¿verdad? O sea que es un problema que tiene la desocupación, los bajos salarios. Creo que no escapa la realidad de nuestro país, pero se puede agravar por algunas otras condiciones, como la nombrábamos, ¿verdad? En esa realidad marca desafíos para una fuerza de izquierda. En lo que se ha también variado los niveles de organización de los trabajadores, los niveles de organización en los barrios, eso se conversa a nivel del 26, del trabajo, digamos, de los desafíos que tienen en el trabajo para el departamento. Y nuestro plan de trabajo es eso que vos estás hablando, ¿no? Y como decíamos, de ir, de hablar con más gente. Nosotros tenemos dispuesto ya para, y venimos trabajando desde hace un tiempo en esa inserción, que tiene sus altos y bajos, sus momentos, pero venimos trabajando en eso. Creo que en algunas notas anteriores decíamos, bueno, estamos pensando, y es nuestra prioridad hoy en más, en tener el local. Lamentablemente no lo hemos podido conseguir. Algunas por el tema económico, otros por el lugar que podemos acceder por el tema del precio, pero es también nuestro objetivo tener el local, que eso hace a la identidad, tener nuestro, que tenemos nuestro, ¿cómo es? nuestro programa de radio semanal, donde ahí transmitimos todo lo que venimos trabajando. Recordanos el día y la radio donde está la audición. La audición es los jueves en radio en La Contacto. Ajá. A la hora 8. Bien. En Contacto FM. Ahí. Bien. Ajá. Y después, bueno, los compañeros, los distintos compañeros que vienen insertados en el tema de la reforma de la seguridad social, que se ha hecho un trabajo muy importante acá, ¿no? Con otros compañeros de otras tiendas políticas, porque eso hay que decirlo, ¿no? Pero se ha hecho un trabajo conjunto, muy comprometido, donde ellos han desarrollado el trabajo en la comunicación, han desarrollado el trabajo de recuperar aquellos espacios que se tenían, por ejemplo, audiciones semanales totalmente gratuitas, ¿no? Uh-huh. Ahí van y se expresan, y todo lo que tiene que ver con la prensa sanducera, que atiende al tema de la reforma y escucha a nuestros referentes, ¿no? Una línea de trabajo que ha venido desarrollando muy importante, que no solo está compañeros nuestros, sino también compañeros de otras tiendas políticas que han permanecido y están comprometidos con esa lucha. Porque a veces en algún momento hemos tenido que aclarar algunas cosas, porque se habla de que como que el 26 y la Unidad Popular son los únicos en el movimiento en defensa de la seguridad social, y acá claramente en Paysandú está de manifiesto que distintos compañeros de tiendas políticas, ¿tá? Y de sectores sociales están trabajando en pos del proyecto alternativo. Martín, te voy a leer un mensaje de Pichón que dice: buen día, saludos para todas y todos los compañeros del interior, siempre al firme, saludos al compañero Martín, espero verlo, dice Pichón en este mensaje. Y aprovecho para preguntarte cómo se está preparando el 26 allí en Paysandú para el acto del 25. Justamente hay un plancito de trabajo que estamos en esta semana, bueno, primero de ver los compañeros que puedan asistir, ¿verdad? Sin duda que la presencia de Paysandú va a ir. No sabemos todavía con qué cantidad de compañeros, pero estamos invitándolo. Estamos viendo el tema de los horarios. También empieza esta semana el tema de pintada de muro, de empezar a promover la actividad del 25. Y eso es algo que es prioritario en estos días que nos queda, ¿verdad? De tratar de incentivar y también hablar con compañeros de otros departamentos, incentivarlos a participar. Creo que va a ser un buen momento de arranque de año. Si tuvimos el año pasado, que despedimos el año con la fuerza que le despedimos, con los compañeros que fueran, creemos que en este puede ser un arranque de año muy importante, con presencia de muchos compañeros del interior y por supuesto de ahí, de la zona metropolitana, donde podamos vernos la cara, intercambiar, ver ahí, darnos fuerza, ¿no? Que fundamentalmente es eso, cuando vos ves compañeros de otros lados, la risa, ¿no? Los cuentos, las anécdotas, todo eso hace a que los ánimos cambien y te den fuerza justamente para esta pelea que tenemos, ¿no? Claro. Que no solo es la pelea de ahora, que los temas candentes que son de la reforma educativa, de la reforma de la seguridad social, la lucha por el plebiscito, sino que la responsabilidad, diríamos, histórica de cómo es de ir a volver al Parlamento. Eso creo que es fundamental, que es necesario que el 26 de marzo la Unidad Popular vuelva a estar en el Parlamento, que la izquierda esté en el Parlamento. Eso debe ser uno de los trabajos, con todo lo que nombramos, prioritario. Se hace necesario, y para eso creemos nosotros que no solo reforzar este trabajo que estamos haciendo de inmediato, sino también en construir organización. Y cuando construimos organización, repasar todo ese trabajo que se hizo en el Parlamento, el equipo del 26 de marzo, el equipo de la Unidad Popular, todo lo que se hizo ahí, de qué lado estuvimos, en qué momento estuvimos, cuándo lo dijimos, y que la gente realmente comprenda que si no tenemos la izquierda en el Parlamento, no va a haber quien interpele, no va a haber quien ponga una alternativa de sociedad para los cambios que necesita nuestra gente, ¿verdad? Martín, se ha elegido, además del tema de la seguridad social que has mencionado, se ha elegido como consigna central de este aniversario construyendo la unidad de la izquierda para el aniversario del 26. ¿Por qué? Bueno, nosotros decimos que es necesario construir la unidad de la izquierda. ¿Y cómo se construye? ¿Solamente con los que estamos en el 26? ¿Solamente con los que están en la Unidad Popular? Nosotros sabemos que hay gente de izquierda en todos los lados. Entonces tenemos que ir justamente, como lo decíamos en algún momento, para que la gente, los compañeros, vean cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra herramienta y cuál es nuestro proyecto, que es justamente una de las cosas de la unidad de la izquierda, para fortalecernos y para llegar justamente con los objetivos que nos hemos planteado. Por eso es necesario ir al encuentro de muchos compañeros. Hay compañeros de izquierda que en algún momento han decidido votar anulado. Hay compañeros de izquierda que están en otras tiendas políticas que llamarse oposición y hoy están muy desencantados. Pero ¿cómo nosotros le damos ese espacio? Bueno, le tenemos que brindar un espacio de debate, un espacio donde sea escuchado, donde sea comprendido, pero también que entienda que hay un camino a recorrer, y ese camino lo podemos hacer juntos. Muy bien. Martín, te queremos agradecer este rato. Vamos a seguir también, como con otros lugares, el trabajo de ustedes rumbo a la participación acá en Montevideo el sábado 25 del acto aniversario. El saludo a todos los compañeros por allá, ¿eh? Bueno, agradecidos y bueno, y exhortar a participar, a invitarlo, a hacer el gran esfuerzo de estar todos juntos el 25 para justamente arrancar un año con todo. Es necesario, se hace urgente y es imprescindible. Un abrazo grande. Abrazo, hasta pronto. Chao.